vayas, mi amorcito. No te despidas, mi amor. Cuando me digan que te has ido, me moriré de pasión. Si tú tienes corazón, no te despidas de mí, porque mi pobre corazón está sufriendo por ti. No te vayas, no te vayas, te lo pido por favor, porque aquí dentro de mi alma te adora mi corazón. No te vayas, no te vayas, te lo pido por favor, porque aquí dentro de mi alma te adora mi corazón. Como te tengo cariño, no te olvidaré jamás. Escucha lo que te digo y sabrás lo que es amar. Mi vida, porque eres bella, esto te voy a decir. Ponle aprecio a quien te quiera y tu vida será feliz. No te vayas, no te vayas, te lo pido por favor, porque aquí dentro de mi alma te adora mi corazón. No te vayas, no te vayas, te lo pido por favor, porque aquí dentro de mi alma.